Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 264. El día de hoy, 5 de abril del año 2021, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, gracias siempre, Nati, por estar ahí. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves, los lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. ¿Y qué herramientas utilizamos para resistir? Resistimos con noticias fidedignas, no mentimos, no mandamos fruta, no tergiversamos. Traemos denuncias, las amplificamos, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo de hoja de ruta, ¿no? En principio, la respuesta a este ataque frontal contra los derechos humanos que supimos conseguir, esos derechos humanos que aún los más perversos, aberrantes, compatriotas que buscan la destrucción del país y la destrucción de muchos de nosotros, por no ser iguales a ellos, nos lleva a reavivar no solamente la memoria, sino también la historia, ¿no? La historia de los derechos humanos, una deuda que aún hoy día está pendiente en muchas de sus instancias. Después, un recorte del ministro, del nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, un señor, un muchacho muy claro, ¿no? A ver, él tiene el linaje que procede también de su padre, ¿no? Un político que pasó por distintas circunstancias. Y me consta que en algunas de ellas, aún más allá de lo que supuestamente el prejuicio decía que eran sus ideales, asistió en ayuda solidaria a personas que ni siquiera conocí, la verdad, de una forma muy contundente. También Malvinas, ¿no? La otra cara de Malvinas. Los héroes que aún están sin gloria. Una causa que el gobierno anterior de Mauricio Macri se ocupó de desmantelar, de destruir en el inconsciente, en lo que identifica la causa Malvina, como tantas otras, creíamos que también la causa de derechos humanos lo era, en razones de Estado que van más allá de la voluntad de los presidentes o de los partidos políticos que pasen y que forma parte del bagaje que lleva en asta, que lleva todo el pueblo y lo asume como propio. Bueno, qué decir, vamos a tener la visita, el relato nos va a contar el compañero Fabián Copis de Conciencia Solidaria, la acción que hicieron este fin de semana sobre un patriarca que se ha apoderado de terrenos públicos para su beneficio personal y no los quiere devolver. Vamos a conocer de cerca, tal vez, ¿no?, con un documento radial, de qué se trata esa famosa fuerza de tareas conjuntas que asola el norte del Paraguay, que es una gran aspiradora de fondos públicos y que lo único que alimenta es el crimen, el terrorismo de Estado, la violencia contra los más pobres y los más vulnerables. Así que bueno, y también lo vamos a tener al querido compañero Alberto Rodas, haciéndonos una crónica de lo que está pasando en este momento en Asunción, en Paraguay. En esto, a esta hora hay convocado un festival artístico por el tema de la judicialización y la detención de estudiantes que participaron en movilizaciones pacíficas, y donde tal vez en un operativo de falsa bandera, el partido que gobierna, el partido instalado de manera atávica dentro del Paraguay, la ANR, el Partido Colorado, el partido de Stroessner, aquel dictador sangriento, fue incendiado. Y bueno, como siempre, tira la piedra, esconde la mano y la culpa la tiene el pueblo que se manifiesta. Pero antes de entrar, hubo dos hechos, por ahí banales, pero que desnudan, a mi modo de ver, algo mucho más profundo, que tiene que ver con la violencia moral. La ofensa. La ofensa y la medida de la pena que merecerían las ofensas recibidas. Por ejemplo, nos encontramos ya ahora, última hora, ¿no? Ya tenía armado esto que estoy intentando compartir con ustedes. Y encontré un recorte que dice: las amenazas se dieron a través de audios de WhatsApp, en el que un productor rural, que está identificado, dice: lo tenemos en la calle a Solmi, a la mujer y a las basuras de sus hijos. Hay que cagarlos a trompadas en la calle, que por lo menos en Pergamino no puedan caminar. Dejaron dos notas, una en el parabrisas del auto de un colaborador del secretario de Agricultura, y otra en el buzón de una oficina en Pergamino, diciendo que no podía circular por la ciudad, que tuviera cuidado, con amenazas para mí, mi familia y mi secretario. Vale la pena recordar, ¿no?, que aún antes de asumir, terminadas el balotaje que deriva en la presidencia de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, un grupete de evidentes señores violentos que se asumen como los dueños de la tierra, los dueños de la patria, los dueños del ser nacional, y se dan a llamar guardianes de la República. Comenzaron con una articulación en lo que se llama Campo más Ciudad, eso es una sigla. Y en esa frase del video, estos guardianes de la República condicionaban de manera extorsiva no solamente al gobierno que aún no había asumido, sino a la República Argentina toda. Y como vemos, la visita de, traigo a colación, ¿no?, la visita de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un homenaje en el Día de la Memoria en Flores, donde estaba junto a un matrimonio de su amistad, compañeros de militancia. Luego el frente de la casa de estos compañeros fue agredido por manos anónimas. Les gritaron, les tocaron bocina, les tiraron huevazos a la casa. O sea, ahí por eso vuelvo al tema este de la violencia moral, ¿no? Y la violencia moral, por ejemplo, me remite a un episodio chaplinesco, digamos. Acabo de salir, iba al baño, y un diputado del Frente para la Victoria vino, se acercó, me empujó fuertemente y me hizo trastabillar. Le dije que lo iba a denunciar. Espero que haya cámaras y testigos. Es inaceptable, es un límite que nunca se ha cruzado, la violencia física. Es un límite que no debe cruzarse, afirmó Fernando Iglesias. Cuando el presidente de la Cámara le dijo si podía reconocer a quien lo agredió, dijo: no, la verdad que no lo puedo reconocer, porque estaba con el barbijo. Bueno, después el propio no mencionado diputado Carlos Alberto Vivero, dijo sí, yo lo hice. ¿Por qué? Porque me produce violencia las actitudes de este señor, el desprecio, la ofensa constante. Sí, y le pegó un empujoncito que lo hizo trastabillar, ni siquiera se cayó al suelo haciendo patito por el medio del salón de pasos perdidos. Y lo fue a denunciar, pero como hacen los cobardes, no asume la denuncia. Eso es un diputado nacional puesto por los intereses espurios de los Estados Unidos. Y después tenemos el otro capítulo, ¿no? Sergio Berni, supuestamente acogotándolo, empujándolo, zamarreándolo a Villalba, el viceministro de Seguridad, cuando después de terminado la primera parte del drama de esta niña maya que estuvo desaparecida y nos tuvo el corazón en vilo, y bueno, y a la resolución de la cuestión, cuando aparece finalmente, gracias a Dios, la niña viva, la ministra de Seguridad se apresura a decir, bueno, hemos aclarado la situación, y después no tiene mejor idea su segundo, su viceministro, presentarse en el lugar donde estuvieron acuartelados durante horas y horas y durmiendo como pudieron los que estuvieron realmente trabajando en la resolución del tema de esta niña menor, aparece vestidito para sacarse la foto, ¿no? Y claro, y el escándalo fue, Berni le pegó un empujón, lo acogotó. Entonces, y ahí volvemos al tema del agravio, ¿no? De la ofensa. Entonces hay distintas maneras, la injuria, la ofensa, el agravio inferido a una persona, o un líbelo, es toda expresión proferida, acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Es considerada en el derecho penal un delito contra el honor o la buena fama contemplado en la mayor parte de las legislaciones. Entonces, bueno, sigue discurriendo estos recortes que he traído, que tienen que ver también de cómo el derecho romano asumía la ofensa y la importancia que tenía el cuidado del buen nombre y la honra de las personas. Pero también hacía una salvedad. Ese derecho estaba contemplado solamente para los hombres libres. Entonces los que no eran hombres libres, o sea, los que no eran romanos, ciudadanos romanos con derechos plenos, para ellos esto no funcionaba, salvo que alguno de los esclavos recibiera un insulto dirigido a su amo. Entonces ahí sí había una reacción represiva para la ofensa. ¿Qué quiero decir con esto? No hay una medida de la ofensa, o sea, no hay una medida de resarcimiento de la ofensa. Y como mismo la ofensa puede ser amplia, por ejemplo, si uno es hincha de River y pasa un hincha de Boca y le insulta a su cuadro, la persona se da vuelta, le pega una trompada y la gente dice, y también vino y lo vino a putear. Bien. Entonces, por ejemplo, cuando ofenden a los símbolos, las ideas con las cuales uno profesa o las personas a quienes uno les tiene respeto, admiración. Esto también desencadena una acción represiva o no, de parte de quien se siente ofendido. Conclusión, la ofensa moral no tiene medida de resarcimiento. La medida de resarcimiento queda exclusivamente en la esfera y potestad del ofendido. Conclusión. Después apareció Coco Cilli, ¿no? Que la verdad que me encantó lo que dijo. Que directamente le dijo a este Fernando Iglesias, te voy a cagar a trompadas. Y a mí me parece lícito, me parece muy bien. Porque es la reacción a una ofensa moral, es la reacción de un ciudadano común. Y como decíamos, la ofensa moral tiene la medida de la dignidad que tiene cada persona. Por eso es un derecho que muchas veces no se restituye, no es considerado importante. Pero todos y cada uno de los seres vivos tenemos el derecho humano, incuestionable, de nuestra dignidad y nuestro buen nombre y honor. O sea que, llegado el caso del cachetazo, el boxeo, a ver, ha habido gente que se batía a duelo por cuestiones incluso más nimias que estas, pero considero que ya está bien de la ofensa gratuita. Creo que hay que terminar con este estigma de que si sos caso es una basura, no sos sujeto a derecho, que si no sos caso es esto, que si sos zurdo sos lo otro, que si sos de centro tal cosa. Creo que tenemos que empezar a terminar con ese discurso violento, porque bueno, porque no nos olvidemos que, o sea, no todo el mundo va a ser como dijo Fernando Iglesias, terrible cagón, ¿no? Que dijo, y si viene Coco Cili a pegarme, yo pongo las manos atrás y pongo la otra mejilla. Yo la verdad que no se lo aconsejaría, o si no trabajo para el dentista. Pero bueno, en eso estamos. Y bueno, volvemos entonces a este tema de las ofensas, ¿no? A mí me ofende que el expresidente Mauricio Macri, que todo su séquito, toda su pandilla, todos sus cómplices, empiecen un ataque frontal contra los derechos humanos, porque realmente es algo que a mí me ofende, pero en las entrañas, es algo que no quiero dejar pasar, y es algo que si se hace delante mío, mi reacción será contundentemente ofendida. Aclaradas las cosas, vamos a escuchar el reporte número uno. Allá en el 2004, ¿no?, en la ESMA, cuando Néstor Carlos Kirchner dio ese discurso y abrió las puertas de la ESMA, quitándola de la órbita de los asesinos que todavía buscaban esconder las huellas de sus crímenes. Es el reporte número uno. En que se crea el espacio para la memoria, escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner. Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Y también, cuando escuchaba a hijos recién, también vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Porque es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades, y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre, son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Por eso, abuelas, madres,

No es una cuestión más, no es una cuestión de archivo, no es una cuestión de documental cubrir los juicios que se están dando en este momento por los crímenes de lesa humanidad. Creo que es una trinchera importantísima y creo que debería ser los relatos de los relatos que se dan de las víctimas, de los parientes, de los sobrevivientes, de nuestra historia reciente en la República Argentina. Creo que también deberíamos asumir, que si, nunca me gusta hablar en lo que deberían hacer los otros, pero sería bueno asumirlo como una deuda. Los derechos humanos no están conquistados. Los derechos humanos, como los conocemos, pueden ser tergiversados, contrabandeados, vaciados. Y mañana, bueno, como estamos viendo, ¿no? Cantidades de represores que han sido condenados disfrutando de sus hogares mientras sus víctimas no tienen la misma oportunidad. Entonces, bueno, nada, esta reflexión, ¿no? Yo creo que es una lucha pendiente conseguir nuevamente que la causa de los derechos humanos sea una cuestión de todos, de todas, sin distinciones, salvo los que están del otro lado de la grieta, que bueno, esos nunca lo van a asumir. Y hablando de historia, ¿no? Encontré un recorte también muy bueno que define un poco, ¿no? Es como una acuarela de cómo se vivía en aquella época, cómo vivíamos los jóvenes, los que queríamos una patria más justa, libre, soberana, socialista, no miliquera. Y había un líder, ¿no? Un personaje, John William Cook. Entonces hay un articulito que dice La Revolución antes que Perón. Dice John William Cook, peronista, primer presidente del Partido Justicialista y exdiputado de la Nación, sobre gestar una revolución socialista para nuestro país. Estas son palabras textuales entre una charla que tuvo con Rubén Rufino Salamanca, metalúrgico cordobés, durante el exilio de Perón en España. Salamanca le decía: mirá, gordo, el problema con el peronismo es que los obreros son peronistas, pero el peronismo no es obrero. John William Cook le responde: vos en el fondo me estás diciendo que Perón no tiene una ideología obrera, que Perón no es socialista, y es verdad. Pero yo te voy a decir algo, me cago en Perón, y te voy a explicar el porqué. Porque nosotros, aquí en Argentina, le vamos a crear tantos hechos revolucionarios a Perón que no va a tener más remedio que aceptarlos. Porque el peronismo es más que Perón. Las masas peronistas es más que Perón. Y a las masas peronistas la estamos organizando nosotros, los militantes de la izquierda peronista. Y le guste o no a Perón, cuando vuelva, va a tener que aceptar eso. Porque a Perón ya no se pertenece. Nosotros vamos a trabajar tanto revolucionariamente con la masa peronista que Perón va a tener que aceptar lo que eligió el pueblo a través de nuestro trabajo militante. Y esa es mi forma de cagarme en Perón, ¿me entendés? John William Cook, un personaje, gran jugador de póker, la verdad, muy cubano en su forma, y bueno, y muy de esto de realmente haber abierto la puerta a este sueño, ¿no? Que bueno, luego quedó trunco con la violencia, pero como siempre el pueblo hace de tripas corazón, y vamos a escuchar el temita número uno de Tripas Corazón. La memoria puede más que la traición, y mi convicción de hoy llega hasta el hueso. Yo no me olvidaré jamás de esos que pusieron el cuerpo por la liberación. Transformar en alegría el dolor, el horror en pura vida. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tripas corazón. Y haremos de las tripas corazón. Estos huesos están hechos del mismo polvo que una estrella, y a diferencia de ellas tienen verdadero nombre. Buscando por cielo y tierra a esos seres queridos que después de tantos años siguen desaparecidos. Ahora veo los rostros, las estampas, las siluetas de esos hombres y mujeres que todavía hoy esperan. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tribas corazón. Y haremos de las tribas corazón. La memoria es una fuerza de gravedad que como un abrazo amigo nos atrae. El que recuerda sabe siempre dónde va. Quien olvida no irá a ninguna parte. Todo el horror en pura vida. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tripas corazón. Y haremos de las tripas corazón. Y haremos de las tripas corazón. No nos olvidemos, no nos olvidemos, esta es la oportunidad de agarrarse fuerte a la memoria, agarrarse fuerte a esta lucha que no terminó. Día a día vemos el goteo de cómo se están yendo madres, abuelas, y no nos olvidemos que el enemigo juega también a la biología. Y creo que es la oportunidad de salir de los círculos cerrados y armar puentes, nexos, intersecciones. Es un trabajo durísimo. No nos olvidemos que el enemigo ganó en todos los frentes desde siempre. No nos olvidemos que sabemos las razones por las cuales se dio el golpe del 76. Conocemos a sus ideólogos, conocemos el origen, pero nunca pudimos vencer las consecuencias. Por eso digo, los mismos asesinos, criminales, inhumanos que llevaron adelante y promocionaron el golpe militar y llevaron adelante todos los crímenes por medio propio o por terceros, siguen estando, siguen vivitos y coleando. Nada se trata de matarlos, pero sí de terminar con su política de una buena vez. Y eso no lo vamos a hacer divididos, eso no lo vamos a hacer atomizados. Si no reconocemos que el enemigo frontalmente el 24 de marzo del año 2021 armó mesas para destruir la memoria con traidores como Fernández Meijide, haciendo de adalid para terminar con el 24 de marzo, creo que esperemos que no, ¿no? Que no queremos, que no quedemos reducidos en Argentina, que somos un ejemplo, y un ejemplo que despierta la voluntad y la esperanza en muchos pueblos que aún buscan la mínima verdad, memoria y justicia respecto a los crímenes de las dictaduras, que no terminemos convertidos en grupos divididos de homenajes, ¿no? Como se ve, sitios históricos, homenaje a tal, homenaje a cual, pero con los brazos caídos y llevando a cuestas el mensaje de nos derrotaron y no pudimos hacer nada. Yo creo que la lucha está abierta, este es el momento, este el campo de batalla está preparado, tenemos el cómo, tenemos el porqué, tenemos la razón y tenemos que tener la justicia. Y bueno, Cipreva, ¿no? El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, tan pertinente todo lo que hace, tan importante para la comunicación, para esto que estamos haciendo ahora, poder comunicarnos de un medio de comunicación multicomunicacional y social como es La Retaguardia. Vamos a escuchar el reporte número 2, el Cipreva, Semana de la Memoria. Reivindicar a Rodolfo León es reivindicar el compromiso del periodismo, un periodismo que tiene que prestar un servicio a favor de los más humildes, de los explotados, de los trabajadores, de las trabajadoras, y levantar esas banderas para definitivamente cambiar esa situación. Humildemente, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y desde la FANPREN, vamos a seguir luchando todos los días como lo hacemos, diciendo que no nos vamos a olvidar, que seguimos exigiendo justicia y seguimos diciendo nunca más al genocidio, nunca más esas políticas de hambre que arrasaron, lamentablemente todavía siguen vigentes en nuestro país. De seguir recordando, de seguir luchando, de tener un pueblo con memoria, con verdad, con justicia. Bueno, solamente quiero darle un mensaje. Bravo. Queremos reivindicar la lucha revolucionaria de los 30.000 detenidos desaparecidos, de los más de 200 trabajadores de prensa que nuestro gremio perdió a mano del terrorismo de Estado. Y también queremos reivindicar nuestro rol como periodistas, como comunicadores, como laburantes de la comunicación y en particular de los medios públicos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Ahora. Momento muy importante para nosotros desde el sindicato. En realidad venimos peleándola todos estos años, momentos muy duros para los trabajadores y trabajadoras de prensa, pero siempre desde el sindicato, además de la construcción sindical que pretendemos organizar desde todas las empresas y con los medios autogestivos, comunitarios, barriales, populares, buscando que exista un verdadero oficio, un verdadero periodismo. Siempre partimos de aprender de la memoria, de aprender de aquellos que nos precedieron. Siempre recordamos a Rodolfo Walsh y recordamos a tantos trabajadoras y trabajadores de prensa que nos marcaron un camino y nos dieron una responsabilidad muy, muy grande a todas y todos. En un día en el que venimos repitiendo que plantamos memoria, ¿no? Un día tan especial, me parece que quizás podemos entender esto como también buscar nuestras raíces, porque de ahí, de todos ellos y de todas ellas vienen nuestras luchas, luchas que además siempre se caracterizaron por ser colectivas, como nació este sindicato de la misma manera, de una manera desde abajo para arriba, ¿no? Desde el pie. Y ese es el Cipreva, y este trabajo, este proyecto refleja exactamente eso. Este trabajo incluye a compañeras y compañeros, hasta ahora el número es 258, trabajadores, trabajadoras de prensa, detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado entre 1966 y 1983. No, decir además que para nosotros, además de como periodista y como militante político, Rodolfo Walsh tiene una importancia de activista sindical, porque desde su lugar de trabajador de prensa fue constructor de agrupaciones sindicales, peleó por la democracia sindical, peleó por el sindical, por un sindicalismo que es el mismo que queremos impulsar nosotros. Hay nombres propios de quienes hicieron el este corto que se distribuyó por YouTube, pero prefiero quedarme con esto, ¿no? Con la integralidad del sindicato Cipreva, del cual la verdad que como comunicador siento mucho orgullo de pertenecer. Y cuando decimos que hay una guerra frontal, y si no la vemos, perdimos. Un ejemplo, el director de la escuela primaria número 2 de Vicente López, Martín Ferguson, fue separado de su cargo y acusado de explotación infantil luego de la actividad Plantamos Memoria, una campaña impulsada por los organismos de derechos humanos para recordar los 45 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. A través de un comunicado, la comunidad educativa del EP número 2 confirmó que nuestro director, señor Martín Ferguson, ha recibido la aplicación del artículo 139 del Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires, lo que implica iniciar una investigación. ¿De qué se trata esto? El padre de un alumno, al ver que su hijo con una pala movía un poquito de tierra para plantar el árbol, denunció al director por explotación infantil, por explotación de trabajo infantil. Y se le dio curso a la denuncia. Vamos a escuchar el tema número 2. Clara busca victoria. Ella vive escapando, pero le siguen los pasos, cortando por los atajos, al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. Es tan terrible su historia que no la quiere aceptar, se niega a recuperar su real identidad. Yo la supe respetar, pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tantos. Es saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Si se confirma el indicio, la sospecha que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos. Quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tanto chico perdido, tanto asesino suelto, pero cansó la mentira y está el corazón abierto. No podemos olvidarlo, ha nacido en cautiverio entre tanto sufrimiento en aquel pozo siniestro. De saber que no es quien es, de saber faltan, nos faltan a todos, los desaparecidos, nos desaparecieron a todos. Los que estamos de este lado de la grieta, por supuesto. Valga la salvedad. Pero no nos olvidemos que tenemos una lucha por delante y es una lucha donde hay parte del camino hecho. Es una convocatoria a la unidad. A bajar un poquitito las diferencias, dejarlas en suspenso. Ya habrá oportunidad. Pero en este momento creo que la lucha nos convoca a la lucha por la memoria, la verdad, la justicia, por los derechos humanos, por la igualdad, por la confraternidad y por el fin definitivo de la impunidad, con debido proceso, con una justicia que funcione para todos, todas y todes. Vamos a escuchar qué dice Martín Soria, el nuevo ministro de Justicia de la Nación. Es el reporte número 3. Obviamente que sigo opinando exactamente lo mismo. Durante 4 años, durante el gobierno de Macri, montaron un mecanismo muy, pero muy asentado, que lo conocemos como la Mesa Judicial M, que tenía que ver precisamente, ¿no?, con la manipulación del Poder Judicial, la manipulación o la complicidad de algunos grupos de medios muy importantes en Argentina, como así también de lo que el presidente llama los sótanos de la democracia, ¿no?, las operaciones de inteligencia, todo eso entremezclado dentro de la Casa Rosada misma, ¿no? Bueno, y en las últimas horas, gracias a un informe periodístico, no solamente jueces y fiscales entrando a la Casa Rosada, al despacho de Macri, en las horas previas a algún fallo de estos rimbombantes, ¿no?, para la tapa de los diarios, sino que también en las últimas horas ingresando, nada más ni nada menos que a la Quinta Presidencial de Olivos, ¿no? Ingresos de jueces, fiscales, que los días posteriores tenían que resolver en fallos que tenían que ver con ese armado de causas que se montó, ¿no? Me parece que es la comprobación de la lamentable afectación de la independencia del Poder Judicial. Y son la prueba obscena, ¿no?, de la vulneración del Estado de Derecho, que deja descubierto todos estos ingresos a la Quinta Presidencial, los llamados telefónicos, la persecución y el hostigamiento que se realizó durante 4 años contra todo aquel que pensara distinto a Mauricio Macri y a su gobierno, ¿no? Lamentablemente, de eso se trata. Nunca. Sí, bueno, obviamente los propios involucrados, así como sus medios amigos seguramente, van a tratar de banalizar o de minimizar en la medida de lo posible algo que es un escándalo a todas luces, ¿no? Ya sea jugar al pádel, si sea cierto o no, ya sea entrar al despacho del expresidente Mauricio Macri en las horas previas a fallos de estos que ponían en las tapas de los diarios para desviar la atención de lo que realmente estaban haciendo con la Argentina, es un escándalo. Estamos hablando de jueces y fiscales que sin lugar a dudas debieron excusarse de haber intervenido, porque no caben dudas que tenían algún tipo de relación con el expresidente y con gente de su estrecha confianza, ¿no? Bueno, yo creo que los únicos sectores que hoy se oponen a cualquier proyecto de reforma, ya sea del Poder Judicial como del Ministerio Público Fiscal, están dejando en evidencia que son aquellos que fueron cómplices, de alguna manera, con todas estas fechorías que se hacían desde esa mesa judicial. No caben dudas que hay algún tipo de defensa corporativa que obviamente exponen para que no avancemos desde el gobierno con la necesidad. Venga a cuento para romper el blindaje de la estigmatización K. Esto no es un tema de K. Hagamos memoria cuando todos éramos Santiago Maldonado. ¿Sí? 500.000, no sé, 200.000, 300.000 pidiendo por Santiago Maldonado. Les cuento que el tema Santiago Maldonado ni siquiera fue tratado por la mesa judicial. Era una cuestión tan menor el asesinato de un artesano que se lo dejaron a la Bullrich y a Nocetti. Ellos, látigo en mano, pistola en funda, salieron a apretar prefectos, gendarmes, jueces, fiscales, intendentes, gobernadores. Si eso pasó en la Argentina, no te olvides que esa era la Argentina del 2x1. Insisto, la batalla está en ciernes y es un combate que va a ser un combate interesante para ver si con el camino recorrido conseguimos, como nación, como pueblo, como seres humanos libres, tener definitivamente memoria, verdad y justicia. El país que mató a un maestro estaba decidido, se haría un corte en la ruta 22 cerca de Arroyito, provincia de Neuquén, en el marco de lo que era la huelga del sindicato docente. La fecha elegida era el 4 de abril del año 2007, y si bien Carlos Fuente Alba se mostró en desacuerdo con respecto al lugar acordado, porque creía que podía ser peligroso, decidió participar. Así lo había decidido la asamblea, era la decisión de las mayorías. Ese mismo 4 de abril, el gobernador Jorge Sovich daba la orden a la policía de no permitir que los manifestantes se reunieran en la ruta para cortarla. Las formas, como siempre, eran lo de menos. La mañana recibió a los docentes que se acercaban a la zona con un grupo armado, enfrentando un grupo armado de las fuerzas represivas. Cualquier movimiento sería suficiente para dar rienda libre al aval oficial de meter bala. Por eso, visto lo que auguraba la situación, decidieron dar la vuelta y emprender el regreso, pero no sería tan sencillo. Más adelante, los autos serían interceptados por camionetas de la policía. Allí, mientras se movilizaban para retirarse, los uniformados comenzaron a reprimir. En aquel momento, Fuente Alba se encontraba en el asiento trasero de un Fiat 147 que, al igual que el resto, intentaba salir de la zona. Detrás, desde atrás del coche, a 2 metros de distancia, José Darío Poblete, del Grupo Especial de Operaciones Policiales de la provincia de Neuquén, dispararía una granada de gas lacrimógeno que atravesaría el vidrio y le daría en la nuca a Carlos. El impacto le produciría un hundimiento de cráneo que al día siguiente le causaría la muerte. Este es un país donde no hay justicia y donde hay impunidad. Todos libres, los del asesinato de Carlos Fuente Alba. Bueno, pero como tenemos que vivir, y eso es lo que se trata, América Resiste, porque lo que estamos dando no son malas noticias, son herramientas para estar informados, para ser más fuertes, para poder enfrentar al enemigo que tiene mil caras. Bueno, de esta manera tratamos de develar algunas de ellas, por ahí las no más, las que no son más conocidas. El temita número 3, vivir, Tabaré Cardoso y Agarrate Catalina. Sepas vivir, aunque te cueste morir sobre estas tierras. Vivir en esta jungla infernal, bajo un reloj demencial, detrás de un sueño. Como un candil contra el traidor, contra el servil. Nadie te puede decir a dónde ir, nadie te marca el destino, nadie te puede enseñar cómo vivir, nadie conoce el camino. Tu festín van a pedir tu cabeza, que cada buitre se lleve su. Tabaré Cardoso y Agarrate Catalina, vivir, qué bueno que es vivir, aferrarse a la vida, aferrarse a la memoria, a la verdad y a la justicia para que no nos vuelvan a pasar las aberraciones que nos pasaron y no creamos que el monstruo está en la caja, el monstruo anda suelto y depende de nosotros encerrarlo bajo 7 llaves para que de una vez por todas deje de molestarnos. Y ahora sí, si le parece a doña Nati, estamos en el minuto 59, ponemos el separador institucional y luego volvemos. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Acordarán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. ¿Así soy eso solo? Ah, bueno. En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Volvimos. La vuelta número 264 de América Resiste el día de hoy, 5 de abril del año 2021. Quien les habla, Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de PAPA. Transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Y 2 de abril, ¿no? Día de conmemoración de Malvinas. Esas cosas locas que pasan en la República Argentina, ¿no? Los milicos, con Galtieri a la cabeza, se mandan la patriada, entre comillas, de ocupar Malvinas, y bueno, era una causa nacional, es una causa nacional. Pero en esa causa nacional el resultado fue nefasto, como siempre, como todas las cosas que hicieron estos incapaces que nunca se enfrentaron ni siquiera a su propia sombra, que lo único que hicieron fue entorcharse, aumentarse los sueldos, darse nombres rimbombantes, definirse como generales, coroneles de la patria, que habían vencido al enemigo, un enemigo de personas lastimadas, que en fuerza, que en número insuficiente no tenía capacidad de derrocar un gobierno, de instaurar un Estado. Se empecinaron en la tortura, en las violaciones, apropiación de niños, robos, estafas. Y cuando fueron a la guerra hicieron exactamente lo mismo. Trapisondas, cobardías repugnantes. Y como siempre lo que resalta de esas situaciones ignominiosas es el valor del humilde, el valor del pueblo y el valor también de los anónimos, porque también hubo generales, coroneles, capitanes, tenientes, sargentos que estuvieron junto a sus soldados encabezando la batalla. Fueron los menos. Vamos a escuchar qué pasó en un acto que se hizo en la conmemoración del Día de Malvinas, cuando un veterano le chanta las 40 a uno que quiso venir a sacarse la foto, como le pasó a este Villalba, el viceministro de Seguridad, que se quería sacar la foto al lado de Sergio Berni. Es el reporte número 4. Los soldados conscriptos debían enfrentar primero a su señor gobernador, a mí, estaqueados en la intemperie, bajo la lluvia, bajo el viento y bajo el frío, y muchos de ustedes lo hicieron. Muchos de ustedes lo hicieron. Caraduras, sinvergüenza. Y vos, Ganso, callate. Vos fuiste uno. Cuando el enemigo mostró sus dientes, que venía con todos, con todas sus fuerzas, muchos jefes se escondieron. Otros se enfrentaron de repente, evacuados, y otros huyeron dejando a los colimbas en el frente de batalla. Sé que es fuerte lo que les cuento, pero los soldados que nos animamos a contar nuestras vivencias, lo hacemos siempre. Siempre lo hemos hecho con honestidad y responsabilidad. No ocultamos lo que nos pasó. Nos duele hacerlo, pero es la única manera de conocer el enorme error que cometió las Fuerzas Armadas en la Guerra de Malvinas. Es la única manera que tienen de aprender y reconocer cómo se debe actuar. Concurrir a un acto o desfilar no les da prestigio que buscan. Los únicos privilegiados que lucharon cumpliendo con su deber son los soldados conscriptos. Hubo quienes se hicieron cargo, fueron ejemplo de ello y tienen el reconocimiento de los soldados que estuvieron a su cargo. Son los menos y son anónimos. A ellos mis respetos y mi consideración. Debemos romper con el acuerdo de no hablar sobre Malvinas que nos impusieron al salir de los cuarteles. Sacarse esa mochila es fundamental para tener tranquilidad mental y vivir en paz. Estamos a 40 años de la guerra de Malvinas y debemos seguir aclarando cuál era nuestra situación. Algunos hablan con total ignorancia de veteranos cuando permanecieron en el continente. Les pido que reflexionen, respeten al veterano de guerra, pero sobre todo respeten a quienes perdieron la vida y hoy se encuentran en el cementerio de Malvinas. No saben el daño que nos han hecho cuando pretenden estar en nuestro lugar y ya no hay forma de hacerlo. No queremos más enfrentamientos, queremos, como todos los argentinos, vivir todos en paz y armonía. Los héroes sin gloria llegaron escondidos luego de la guerra perdida, hambrientos, heridos, friolentos, desprotegidos, niños que habían llegado niños y volvían hombres, hombres castigados, hombres golpeados, hombres pobres. Mientras tanto, los repugnantes genocidas nunca se bajaron los cargos, nunca renunciaron por dignidad, nunca reconocieron la atrocidad de los hechos cometidos contra civiles y los hechos cometidos en actos de guerra, de cobardía, una cobardía repugnante, vergonzante, que ensucia justamente la memoria de aquellos que iban como soldados, como colimbas, y reaccionaron como hombres enfrentando al enemigo. Y también, ¿no?, un mensaje para aquellos que en los currículums, debe haber, ponen veterano de Malvinas, cuando realmente no son veteranos de Malvinas. Nunca lo fueron. Estuvieron convocados, estuvieron en el sur, pero no les cabe la gloria. No tuvieron el bautismo que tuvieron los soldados de Malvinas. Así que, como siempre pensé, las Malvinas son argentinas y tenemos que recuperarlas. Vamos a saltearnos el... A ver, creo que... Sí, vamos a saltear el tema número 4 y vamos a recordar que tuvimos un presidente con una estatura de estadista a nivel internacional que se llamó Mauricio Macri. Es el reporte número 5.

despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí. Lila Downs, mexicanota ella, qué grande. Conciencia Solidaria, ¿no? Es una organización no gubernamental formada por buena gente, ocupada en el medio ambiente, en distintas cuestiones, contra el extractivismo, contra la destrucción del medio ambiente. Y bueno, tenemos Conciencia Solidaria, busca establecer un vínculo entre las necesidades de urgencia ecológica y las posibles soluciones a estos temas. Busca delinear estrategias en conjunto con los colectivos para buscar herramientas puestas al servicio justamente para terminar con la depravación que transformó a la tierra, que nos da sustento en ganancias, en ganancias financieras, en billetes, en simples negocios especulativos, olvidándose que con la vida no se puede especular. Vamos a escuchar un recorte que nos hizo llegar el querido compañero Fabián Copis de Conciencia Solidaria respecto a una de las acciones que hicieron este fin de semana. Es el reporte número 6. Les mandamos un saludo grande a toda la audiencia de la radio La Retaguardia y vamos a estar realizando este segundo aporte para el programa América Resiste desde la ONG Conciencia Solidaria. Mi nombre es Fabián Copis y vamos a estar charlando un poco de los humedales aquí en la región de Santa Fe. El año pasado y este año también seguimos con incendios provocados, obviamente, aquí en la zona. Estos incendios están organizados, obviamente, que se encienden a la misma hora en distintos lugares, que son muchos y también no es obra de turistas o pirómanos, es una realidad que esconde un negocio turbio detrás, un negocio muchas veces vinculado al agronegocio, al seguir incrementando monocultivos, a negocios inmobiliarios. Y bueno, sabemos que esta gente que incendia, nosotros los llamamos los dueños del fuego, tienen grandes recursos y tienen una protección política que hace que lo puedan realizar a todas estas actividades nefastas de una manera sin ningún tipo de control. Y bueno, y ese es el plan, seguir agrandando la frontera agropecuaria y, ¿por qué no?, también respaldados con esta idea de que hay que tener el ingreso de divisas al país a costa de lo que sea. Y bueno, y eso es lo que provoca este encubrimiento parcial o casi total por parte del Estado aquí en la zona de los humedales. En Santa Fe, en Entre Ríos y, como decíamos en el audio anterior, un poco también de la provincia de Buenos Aires, si bien gran parte pertenece a Entre Ríos, casi en un 80%. Pero bueno, hoy les venimos a contar un caso particular que está sucediendo aquí en la región de frente a las islas de Rosario, un legado que era bien llamado el legado de Liot, un hombre que donó cantidad de hectáreas a la municipalidad de Rosario, allá por el año 1948. Donó aproximadamente más de 2.000 hectáreas, de las cuales tenemos un personaje no muy grato aquí en la ciudad, que ha usurpado 807 hectáreas aquí en frente a la isla. Para que tengamos en cuenta, los que somos rosarinos, es muy fácil de poder dimensionar esto. Son aproximadamente 7 parques Independencias, un parque que es muy icónico acá en la ciudad de Rosario y de gran tamaño, por supuesto. Son 807 hectáreas, 7 parques de esto. Este hombre se dedicó a secar 4 arroyos, una laguna, terraplanar 11 kilómetros para poder realizar actividades agropecuarias, entre tantas otras que realiza ahí en este predio que es propiedad de todos los rosarinos y rosarinas que vivimos aquí en la ciudad, y también de todos los habitantes de la Argentina, un lugar que está destinado a una reserva natural llamada Los Tres Cerros. Bueno, este hombre, Enzo Rómulo Mariani, es el usurpador que quiere hacerse de estos terrenos. Por suerte, esta semana hubo un fallo judicial que no lo reconoce como propietario y desestima la cantidad de testigos que ha presentado, obviamente totalmente apócrifo. Los pocos impuestos que ha abonado este hombre para hacerse del terreno por esta figura jurídica que es de usucapión. Y bueno, la actividad que realizamos en estos días, precisamente en el día de ayer sábado, fue un escrache público a este hombre que no solamente posee se hizo poseedor, vamos a decirlo, entre comillas, de estas cantidad de hectáreas, sino que también tiene una guardería náutica aquí frente a nuestro icónico río Paraná. Tiene una guardería náutica donde tiene también la exclusividad para poder cargar combustible a las embarcaciones de menor porte, obviamente, lanchas, veleros. Bueno, este hombre también tiene el único surtidor prácticamente disponible en la zona. Obviamente también creemos que aquí hay 100% algún tipo de entramado político, judicial, de parte de quizás políticos locales, jueces locales, que amparan todo este tipo de actividades sin ningún tipo de control, por así decirlo. Una exclusividad total, este hombre, un poder político que lo ampara. Y bueno, realizamos un escrache público donde fuimos a la puerta de su de su guardería náutica para poder que los rosarinos y rosarinas se enteren de que este hombre, del que guarda su embarcación ahí, está siendo parte y está alimentando las ganancias millonarias que tiene Enzo Rómulo Mariani. No solamente tiene una guardería náutica, sino que tiene un bar ahí adelante de la guardería, un surtidor también para autos delante de la guardería. Bueno, cantidad de bienes que por supuesto tienen seguramente algún tipo de connivencia con los poderes de turnos. Le mandamos un abrazo fuerte y seguimos en contacto para poder profundizar sobre quizás lo que es la ley de humedales, por lo que luchamos hace bastante tiempo y tan necesaria una ley de humedales a nivel nacional para resguardar estos ecosistemas tan preciados. Bueno, muy, muy bien, muy, muy conciso y muchísimas gracias, Fabián, y conciencia solidaria por la lucha, que por supuesto apoyamos. Y bueno, a ver, tierras malavidas, ¿no? Tierras malavidas, súper explotadas. ¿Qué pasaría si la gente, no sé, de Villa Constitución se traslada a la de los barrios pobres y le toma algunas de las 807 hectáreas que tiene este tipo? Seguramente aparecería la policía con el gobernador a la cabeza para ser desalojados de forma violenta. Pero para algunos la medida es tanto tienes, tanto vales. Y eso lo tenemos que dar vuelta. Estamos en un buen momento para hacer todo este tipo de luchas que todavía están inconclusas. Vamos a escuchar el temita número 6. Nati, por favor, no te alejes tanto de mí, Luis Alberto Spinetta. Preguntando

mujeres, diversidades, niños, niñas, niñes, todos en peligro, y depende de todos y cada uno de nosotros que no lo estén. Esto ya es una cuestión que trasciende a los estados. Esto es una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad social y civil de cada uno de nosotros. Si ves algo, si escuchás, si sabés, buscá la manera de acercarte. Buscá la manera de tender una mano. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en muchas situaciones. Bueno, vamos a ir entrando al Paraguay. La situación de la pandemia es realmente escalofriante en Paraguay y la actitud de los estronistas que están en el gobierno sumamente repugnante. La pandemia dejó al desnudo el raquítico sistema de salud que, si bien siempre hizo agua, tenía dos válvulas de escape. La clase media para abajo se refugiaba en los hospitales públicos de Argentina y la clase alta iba al sirio-libanés de Brasil. A los atrapados en el sistema sanitario público ni siquiera se les provee de lo mínimo indispensable para ser atendidos. Se agravó la situación con la vacuna. Paraguay recibió 4.000 vacunas y las distribuyó entre sus amigos y los dueños del poder estronista en Paraguay, olvidándose del personal sanitario, que está realmente diezmado. Decía el artículo de New York Times la semana pasada, Paraguay en su laberinto. Esto fue un artículo escrito por Silvia Colombo. En los pasillos del poder, el centro de preocupación no es el coronavirus, es otro. Las intrigas políticas y las disputas al interior del Partido Colorado, que domina la vida del país desde hace casi 70 años, es el tema más importante para el establishment paraguayo. Y lamentablemente tenemos que decir que tanto Horacio Cartes, expresidente, dueño de casi el 50% del Partido Colorado, y el grupete encabezado por Mario Abdo Benítez han llegado a algún acuerdo, y la justicia ahora lo único que hace es reprimir a los que protestan porque están cayendo como moscas a causa de la imposibilidad de tener un gobierno mínimamente decente que cuide la salud de su población. Vamos a escuchar el reporte número 8 desde Asunción del Paraguay. Alberto Rodas, compañero, nos manda la crónica de lo que está sucediendo. Sí, compa, buen día. Alberto Rodas, músico paraguayo, cantautor. Un saludo muy grande para América Resiste y La Retaguardia. Sabes que básicamente es un caso muy, ¿cómo te voy a decir?, muy icónico dentro de todo lo que es la represión política en la historia nuestra, reciente y anterior también. De este país, signado por el infortunio, como dijo alguna vez nuestro gran escritor, Roa Bastos. Digamos que en este caso lo que hay es un hecho que no fue hasta hoy ningún tipo de demostración o prueba real de quiénes fueron los que quemaron ese local, una partecita del local del Partido Colorado, el local central, digamos, la sede central. Y la reprochabilidad debió estar antes ya, porque se trata de dirigentes universitarios que se caracterizan por sus métodos pacíficos de lucha. Es decir, dirigentes universitarios, yo lo fui alguna vez. Entre ellos la compañera Vivian Genes, que de indudable talento y valentía para enfrentar la situación. No hay alguien que haya dicho que son ellos los que quemaron, los que tiraron, los que hicieron algún tipo de cosa peligrosa para la vida humana, digamos, que es lo que sería una justificación para mantenerlos en prisión, ¿verdad? De manera humillante, además. Sino que Vivian, por ejemplo, está incomunicada y eso no figura en ningún tipo de principio de derecho jurídico internacional, ¿verdad? La incomunicación es una violación a los derechos humanos. Y totalmente como de la época que sabemos, ¿verdad? De la época del tiranosaurio. y otros que están imputados y hasta órdenes de captura que pueden esperar, que puede esperarles lo mismo, total arbitrariedad, viniendo de una jueza que es afiliada a ese partido y que tiene, bueno, controversias ya por haber liberado a narcos en forma irregular, ¿verdad? En este caso, hace totalmente lo contrario, apresa a los jóvenes altruistas y se topa con todo esto. Por ahora lo que sabemos es que están bien defendidos y que es completamente arbitrario todo esto, no responde a ninguna cuestión jurídica, así que no podemos hablar de expectativas de pena porque no se ajusta a ningún tipo de previsión de la ley, digamos, ¿verdad? Porque ahí hay tal una previsión de tantos años para alguien que es acusado de homicidio o alguien que es acusado de violación o intento de homicidio. Sin embargo, sí tenemos un dato. Fue filmado un guardia escopetero de ahí, del Partido Colorado, disparando a mansalva a los jóvenes. De eso sí hay pruebas, de eso sí está la evidencia, se sabe el nombre, quién es, y no se sabe en dónde está, ¿verdad? Nadie sabe si fue llamado a declarar, si está siendo investigado, pues si lo desaparecieron, como quema de archivos. Pero así está la cuestión, señores de la patria grande, así está la cuestión acá. Tenemos como rehenes políticos de este gobierno mal nacido a tres jóvenes universitarios y planteando una solidaridad mayor cada día con ellos y con todo este país sumido en la desgracia, ¿verdad? Que no es solo la pandemia, ya excede mucho de la pandemia el momento de sufrimiento que se está viviendo. De todos modos, mucho altruismo de parte de los jóvenes que organizan el festival de mañana, que son todos compañeros de ellos, universitarios, con los que estamos colaborando de alguna manera. Mañana vamos a apelar nuestras guitarras y nuestras voces como nunca, pegar el grito al cielo y a toda la tierra. Les mando un saludo muy grande, muy cordial, y cualquier tipo de novedades vamos a estar transmitiéndoles. Además de un incesante movimiento de organización para cierres de ruta y compañía que se van a empezar a verificar desde temprano. Bueno, Dios quiera que todo salga bien, que sea producto y para la liberación del pueblo paraguayo. Abrazo, abrazo querido. Bueno, gracias querido compa Alberto Rodas, que en este momento debe estar arriba del escenario del Festival Solidario para conseguir la libertad de estos estudiantes presos, detenidos. Bueno, me tranquiliza saber que están bien defendidos, así que ahí la trupe de abogados de Paraguay, que son los que tienen la experiencia de remar en dulce de leche, ¿no? Porque conseguir sacarles un preso o una acusación o una imputación al destronismo atávico que reina en el Paraguay es una cuestión prácticamente imposible, ¿no? Como lo saben, por ejemplo, la gremial de abogados y abogadas de la República Argentina, que están defendiendo el caso de estas dos niñas asesinadas y de la desaparición, secuestro tal vez, de Lichita, una otra menor de 14 años, que inconcebiblemente a esta altura de la Soaré está desaparecida, posiblemente secuestrada por las fuerzas de tarea conjunta y el estronismo explícito que sigue gobernando en el Paraguay. Vamos a escuchar un temón de la Santa Cecilia, eso, una que sepamos todos, que se llama Ódiame, es el tema número 8. Amor, no me olvides. Mejor, ódiame. 1, 2, 3. Ódiame. te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencida de que me amaste, mi bien, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia. La Santa Cecilia de México al mundo. Hoy estamos con mujeres mexicanas que cantan muy bien, temas que casi sabemos todos. Y bueno, imposible, ¿no? Imposible eludir el COVID. Y ya realmente en un punto tengo que reconocer que me produce ofensa, me ofende moralmente que millones y millones de seres humanos, especialmente compatriotas nuestros también, digamos, incluidos en esos millones de seres humanos, finjan locura, finjan demencia, estupidez, falta de comprensión. El COVID no es un gobierno, es un virus. Está fuera de las manos humanas conducirlo, manejarlo, exterminarlo, distribuirlo. No por voluntad, se distribuye en los seres humanos, pero basándose y utilizando como vector una estupidez, un grado de indolencia, un grado de infantilismo, como nunca antes habíamos visto ante catástrofes, como comportamiento colectivo humano. Se enfrenta al COVID como si fuera un gobierno. Se grita contra el gobierno: no me restrinjas la libertad. Se dice al COVID: yo no me vacuno. No, no, no. Hoy me tocó ver desde un medio de comunicación, América TV, publicitando y difundiendo el mensaje de que no había que vacunarse con la vacuna Sputnik V, bajo el lema: mirá lo que le pasó al presidente. las bombas virológicas que llevó a Formosa Patricia Bullrich, Waldo Wolf, Fernando Iglesias, Mauricio Macri, Lilita Carrió, Cornejo. Están circulando en algunos espacios no demasiado conocidos, audios con las risotadas de estos perversos cuando planeaban pudrirle la provincia a Infran, llevándole el virus. Son así, son los que escribían Viva el Cáncer, son los que le desean la muerte a Alberto, a Cristina y a todos nosotros, porque esto va más allá de Alberto, de Cristina. No nos olvidemos cómo nos trataron como pueblo estos tipos cuando tuvieron el poder. Y no nos olvidemos que el COVID existe, y enfrentarlo es una estupidez fatal. Vamos a escuchar el reporte número 9. ¿Qué pasa en Francia? Desde hace más de un mes, Renald Dubus visita todos los días a su marido, que se encuentra en cuidados intensivos en el hospital de Amiens, en el norte de Francia. Todas las tardes enciende la radio, se inclina sobre la cama de Jean-Marie y le habla mientras le acaricia el pelo. Llevan 35 años casados. Despierta, despierta, cariño, despierta. Vamos. Renald tiene 58 años y quiere creer que su esposo, que enfermó de COVID-19, está despertando. Ya no vivo, sobrevivo por el momento. Sobrevivo. Mientras mi marido no se despierte, simplemente sobrevivo. Sé que va a despertar. De todos modos, tiene que despertarse. No está lejos de hacerlo. Ayer abrió los ojos, puede oírme. Tiene que conseguirlo. También esperan que despierte los trabajadores de la unidad de cuidados intensivos, que hace una semana le retiraron los sedantes para sacarlo del coma artificial. Puede ser difícil, con el paciente de al lado fue muy duro, pues la COVID puede causar daños neurológicos e implica una fase de vigilia muy agitada y violenta. Mientras no estén tranquilos, no podemos desentubarlos. El presidente francés ha decretado un tercer confinamiento nacional para hacer frente a la tercera ola de la pandemia. Emmanuel Macron quiere elevar de 7.000 a 10.000 el número de camas de las unidades de cuidados intensivos, que ya están saturadas. Mientras tanto, aquí en Argentina, en Buenos Aires, Córdoba, en las grandes ciudades, seguimos haciendo malabares estadísticos, números de fallecidos, contagiados, y no se escucha el discurso. Pero realmente, yo creo que yo me indignaría, justamente como iniciamos hoy el viaje de América Resiste, respecto a la ofensa moral. Yo si fuera un trabajador de la salud, estaría realmente ofendido. Les gritaría en la cara, paren de fingir demencia. No pueden ser tan estúpidos, porque yo sé que no lo son. Son conscientes, son infantiles, son nenes y nenas caprichosos que pretenden que un gobierno les dé la certeza, la certidumbre, la seguridad de que vamos a seguir teniendo una vida igual que antes, que vamos a recuperar nuestros ingresos, que esta peste va a desaparecer de un momento para el otro, así, milagrosamente. Y si no, la culpa la va a tener el gobierno. ¿Cómo podemos pensar que es importante quién tenga la culpa cuando no hay quien le tome la mano a quien está agonizando de una manera irreversible, o que va a quedar con secuelas que ninguno quiere saber cuáles son y cuánto duran en el cuerpo humano? Bueno, esto fue América Resiste, la vuelta número 264. El día de hoy fue 5 de abril del año 2021.